19 años de la masacre de Avellaneda. El 26 de junio de 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde desató una represión criminal sobre la manifestación que mantenía cortado el puente Pueyrredón, en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Más de 4.000 desocupados habían llegado hasta Avellaneda aquella mañana, en una jornada que dejaría además un saldo de 33 heridos de balas de plomo. Darío y Maxi, compañeros militantes de tan solo 21 años, ese 26 de junio de 2002 estaban en la calle, cortando el puente, poniéndole el cuerpo, exponiendo su vida, haciendo política con los pies en el barro y movilizando desde las bases. Hoy podemos afirmar que Darío y Maxi nos dejaron una enorme lección como militantes. Nos han enseñado que la pelea la ganamos con lucha piquetera. Nos han legado su modalidad, sus estrategias, la forma de organizarnos, desde abajo, en las asambleas. Se han transformado en potencia que se multiplica, potencia que es capaz de poner freno al poder de turno. Aquí están esos dos pibes piqueteros, acompañándonos en cada una de las luchas que emprendemos. Aquí están Darío y Maxi presentes en las calles. Nuestro rumbo tiene historia. A partir de haber construido en el marco del movimiento piquetero, recordábamos que en estos días se cumplieron 25 años del Cutralcaso. Darío y Maxi fueron constructores de la organización en los barrios, de la organización cotidiana, de la organización del comedor, del merendero, de la bloquera, de la tierra, de la vivienda, de una organización popular por abajo de los más de abajo, de la asamblea, de la rebeldía, de la juventud, pero fundamentalmente con todo eso nos dejan una ética militante, una praxis militante que se opone a cualquier proyecto capitalista patriarcal, cualquier proyecto de los de arriba, y nos proponen una construcción de sociedad alternativa donde se sostiene con esas prácticas cotidianas. Y por eso la mirada de Darío nos sigue interpelando, y la edad de Darío, ¿no? La edad de Darío es algo que siempre me lo sigo preguntando, ¿no? 21 años, y me tengo que repetir que Darío nos deja un legado enorme con apenas 21 años. Ese legado nos invita a enfrentar la barbarie capitalista que tiene como núcleo la desocupación estructural. A 19 años de la masacre de Avellaneda, seguimos exigiendo justicia y cárcel común para los responsables políticos. ¡Populares!